Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Reco. Red Reco. Con la participación de Armeque. Todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca. Rompa que quiera, Don Santa Fe, Don Santa Fe. Rompa todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Un cordial saludo. Bienvenidos a esta emisión de Recorriendo Cundinamarca. Hoy, sábado 20 de agosto de 2011. Este es el magazine de integración regional con la información de los municipios del primer departamento de Colombia. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. En la producción y conducción, quien les habla, Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo de Pacho. Esta es la tierra mejor, donde usted se contagia de paisaje y amor. Aquí todo el que llega se le entiende a llegar. Tiene abierta la puerta de la fraternidad en la tierra del cóndor. Hoy en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Soacha. En Soacha fue inaugurado el nuevo comando de policía de este municipio. El presidente Santos afirmó que es el más moderno que tiene el país. En Vianí. Consagración del oratorio eucarístico Juan Pablo II en Vianí, Cundinamarca. Los fieles católicos del municipio se dan cita mañana domingo para participar de la consagración del centro de oración. En San Francisco. Sensacional bingo bailable pro ancianato Casitas de Dios en el Salón de los Vinculados el próximo sábado 27 de agosto. En Fomeque. 132 jinetes engalanaron el pasado sábado 14 de agosto la segunda cabalgata de la independencia que recorrió los caminos de los virreyes en las veredas altas de Ubaque. Informe especial para Recorriendo Cundinamarca de su coordinador Julio Eduardo Gómez Riveros. Atención, la Fundación Yo Creo en Colombia anuncia la realización de su tercera jornada de trueque en la finca La Minga, ubicada 2 kilómetros arriba de Choachí en la vía a Bogotá. Esta vez será inaugurada la casa gestante y se contará con jornada médica y consultorio jurídico totalmente gratis. En Pacho, el municipio de Pacho continúa de celebración en su aniversario 407. En Sesquilé. Para 2014, se espera tener gas natural en la región. En Cogua. Esta semana estuvimos con nuestro registrador municipal, el doctor Cifuentes, y nos habló de los comicios electorales. En Vergara. El Colegio Fidel León Triana del municipio de Vergara finalizó con gran éxito su cumpleaños número 50. Y ahora vamos con el desarrollo de la información. Hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a los amigos de la emisora Radio Rumbo del municipio de Soacha. Hoy nos presenta la información Luis Fernando Acosta. Yo no conozco, General Naranjo, un comando mejor diseñado y con más alta calidad que este. Por eso digo que es un comando muy especial. Así se refirió el presidente Juan Manuel Santos a su llegada al municipio de Soacha, donde dio cuenta de la inauguración del nuevo comando de policía más moderno del país. Es un edificio inteligente que optimizará sus propios recursos. Porque tengo entendido que se construyó en un tiempo récord y la calidad, por lo menos lo que vimos ahora, es óptima. Aquí invertimos cerca de 17 mil millones de pesos. El municipio, como dijo el gobernador, nos donó el lote y hoy tenemos esta instalación que debe de contribuir al proceso de mejoramiento continuo, no solamente de la policía como institución, sino también, y ese es el propósito fundamental, de la seguridad de la ciudadanía, en este caso de la seguridad del municipio de Soacha. El gobernador de Cundinamarca, Andrés González, anunció la llegada de herramientas e inversiones presupuestales que aportarán a mejorar los índices de seguridad en el municipio de Soacha. Siguen esfuerzos continuos, como siempre nuestra labor es seguir haciendo esfuerzo, equipo y pedir. Al lado de esta tarea, pues vienen los esfuerzos que se han hecho con el 123 en relación con Bogotá. Vendrán 200 cámaras de televisión, de video y de grabación para el control de seguridad en los espacios públicos en alianza con los ministerios de defensa, el interior, la alcaldía, el departamento, una inversión de 5.000 millones de pesos y un centro de comando de control precisamente en estas instalaciones. Sobre la seguridad en Soacha, el presidente Santos llamó a mejores compromisos de las autoridades, tanto de fuerza pública como las municipales. Pero un solo homicidio es demasiado. Un solo robo es demasiado. Y por eso nuestra fuerza pública, nuestra policía, tiene que seguir en este proceso de mejoramiento continuo como institución y dándole cada vez más seguridad a los ciudadanos. Con las noticias de Soacha, Luis Fernando Acosta, desde Radio Rumbo 107.4. Gracias a Luis Fernando Acosta y a todo el equipo de trabajo de Radio Rumbo en Soacha. Y ahora en Recorriendo Cundinamarca le damos la más cordial y calurosa bienvenida a los amigos de Vianí, de la emisora Sonora FM Estéreo. Bienvenidos con toda la información. Hola, ¿qué tal amigos de Cundinamarca? La noticia que se origina este fin de semana en el municipio modelo y musical de Colombia es la consagración del oratorio eucarístico Juan Pablo II en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Para ello, se encuentra con nosotros el presbítero John Jairo Salazar, párroco de nuestra parroquia, quien nos habla al respecto. Un cordial saludo para todos los amables oyentes de nuestra emisora. Nos alegra llegar a muchas comunidades de Cundinamarca. Y como bien lo decía Henry, este domingo vamos a tener la solemne bendición y consagración de nuestro oratorio eucarístico que hemos querido tener bajo el patrocinio de Juan Pablo II, el Beato de la Iglesia, un hombre enamorado de la Eucaristía, un hombre que fue testimonio de amor al Santísimo Sacramento. Este oratorio va a ser un lugar de oración, vamos a abrirlo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, si Dios lo permite, donde toda la comunidad y todos los que pasen por Vianí pueden entrar, arrodillarse y a orar a Jesús presente en la hostia consagrada. Tenemos entendido, padre, que contaremos con la visita del señor nuncio apostólico en representación de su santidad Benedicto XVI, monseñor Aldo Cavalli. ¿Qué actos se tienen preparados para el recibimiento? Es la primera vez que a Vianí viene una personalidad como esta. Lo vamos a recibir en la entrada de nuestro municipio. Aquí le llamamos el Puente de Balunda, exactamente en Corea San Fernando. Allí iniciaremos un recorrido por las calles de nuestro pueblo, en representación de todas las veredas de nuestro municipio y algunos municipios que van a tener su representación. Llegados al Parque Central, el señor alcalde municipal dará un protocolo al señor nuncio, una bienvenida y un pequeño acto cultural. Luego nos dispondremos para la solemne Eucaristía hacia las 11 de la mañana más o menos. Y luego de la Sagrada Eucaristía tendremos la solemne bendición del oratorio y la intronización solemne del Santísimo Sacramento en el expositorio, ya para quedar para la adoración de los fieles. ¿Cuál es la invitación que le hacemos a nuestros amigos de Cundinamarca? Muy bien, pues unirnos en la plegaria y en la oración. Desde aquí estaremos orando por todos ustedes y que recuerden que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y además, que también desde sus hogares nos tengan en cuenta en su plegaria para que desde Vianí se difunda la devoción eucarística, la devoción mariana y recibamos muchas bendiciones en nuestros hogares. Gracias al equipo de trabajo de Sonora FM Estéreo en Vianí. Continuamos en el recorrido por el departamento de Cundinamarca y ahora Rafael Garzón del municipio de San Francisco, emisora San Francisco Estéreo, nos presenta toda la información. Es un buen tipo. Mi viejo. Patricia, muy buenos días y a todos los compañeros y corresponsales a lo largo y ancho de nuestro departamento de Cundinamarca. Un saludo muy especial desde la emisora San Francisco FM Stereo. Les acompaña en esta nota periodística su amigo Rafael Garzón. Iniciamos con esta frase, abro comillas. Venid benditos de mi padre a poseer el reino, porque estuve desvalido en las calles de mi pueblo y me disteis un tibio albergue donde calentar mis envejecidos huesos. Cierro comillas. El Ancianato Casitas de Dios es una obra sin ánimo de lucro que desde su fundación ha venido dando albergue a muchos abuelitos y abuelitas de San Francisco, Cundinamarca, y que con el cuidado y la paciencia de un excelente grupo de trabajo y también con el apoyo de la comunidad, día a día lucha por salir adelante. Es así como se ha organizado para este próximo sábado 27 de agosto el sensacional bingo bailable desde las 7 de la noche en el Salón de los Vinculados, que es el sitio de reuniones sociales de nuestro municipio de San Francisco, que está ubicado en el centro, en la calle Tercera, número 650. La Junta Directiva, año tras año, organiza diferentes actividades y por eso quiere hacer una invitación a través de este magazine a propios y visitantes para que nos acompañen el próximo 27 de agosto aquí, en esta actividad Pro Ancianato Casitas de Dios. El día de hoy hablamos con la presidenta del ancianato, la señora Luceli de Gil, para conocer las impresiones acerca de esta actividad. Buenos días, Rafael. Un saludo muy especial para la comunidad de San Francisco y de todo Cundinamarca. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarme con todos los oyentes. Muy bien, entonces hablemos por favor de esta actividad del próximo 27 de agosto, el Bingo Pro Ancianato Casitas de Dios. El sábado 27 de agosto haremos un bingo a partir de las 7 de la noche en el Salón de los Vinculados para recoger fondos para el Ancianato Casitas de Dios. Esta es una de las actividades que hacemos cada año para el sostenimiento del ancianato. Tú sabes pues, que se sostiene con eventos que hacemos cada año, que son más o menos 4 eventos, la cabalgata que se hizo en mayo, ahora tenemos el bingo, luego tenemos aquí en Bogotá un torneo de bolos y por último el almuerzo que se hace el primer sábado de noviembre. El bingo, la entrada es 25 mil pesos, hay unos premios espectaculares, el premio mayor es un televisor plasma de 32 pulgadas, segundo premio un teatro en casa y el tercer premio un mini componente, cuarto premio tenemos una licuadora con un DVD y quinto premio tenemos una olla arrocera con otra licuadora y dos mercados, un mercado para cada uno de estos últimos premios. Muy bien, ¿cuál es la expectativa con respecto a esta actividad Pro Ancianato? Pues esperamos tener 250 personas, que es más o menos el cupo que nos hace el Salón de los Vinculados. Entonces esperamos 250 personas. Por eso ya estamos en la venta de las boletas, diciéndole a la gente pues, que no podemos recibir mucha gente, solamente ese cupo. El año pasado vendimos todas las boletas, nos fue supremamente bien y esperamos que este año, como todas las actividades que hace el ancianato, la gente nos colabore. El número de contacto para adquirir de pronto mayor información acerca del bingo. Bueno, tenemos el número mío, que es 300-267-5633, o el teléfono del ancianato, que es 847-8845. Bueno, ya nos contaba de algunas actividades. Luego de esta, del bingo Pro Ancianato, ¿qué sigue para completar todas las actividades que tiene el ancianato programadas para el año 2011? Sigue aquí una actividad que hace la señora Janet Vega con un grupo de bolicheras que se han comprometido con el ancianato. Es gente que inclusive no es de San Francisco, pero conocieron la obra y se enamoraron de ella. Y ese más o menos se hace en septiembre, todavía no sé la fecha porque pues ellas hacen todos los contactos y todas las vueltas aquí en Bogotá, pero esa es una actividad que se hace básicamente con gente de Bogotá. Claro, pues que si de San Francisco o de otra parte nos quieren colaborar, pues pues nosotros le estaríamos avisando oportunamente. Pero ya el otro evento es el almuerzo que lo hacemos el primer sábado de noviembre. El primer sábado de noviembre es el almuerzo que hacemos allá en el salón, en el Colegio Divino Niño, y en ese es el evento más grande, que esperamos siempre que sean más o menos 500 personas. Bueno, doña Lucely, muchas gracias por su tiempo para San Francisco y también para el magazine Recorriendo Cundinamarca. Aquí, pues, el saludo bien especial desde nuestro municipio. Muchísimas gracias por tu colaboración. Siempre estás presente en cada una de las actividades que hacemos para beneficio de los ancianos. Y esperamos toda la gente de San Francisco y toda la gente de Cundinamarca. Los premios son muy buenos. Entonces, los esperamos aquí con mucho cariño y esperamos la colaboración de todo el mundo. Y gracias, Misiones San Francisco. Para Recorriendo Cundinamarca, les informó Rafael Garzón. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Gracias a Rafael Garzón por su participación. Llegó la hora, vamos todos a gozar. Y los amigos uno a uno a llegar. Porque el partido vamos hoy a compartir. Y los goles vamos todos a seguir. Porque llegó, llegó, llegó. La hora néctar. La hora de aguardiente néctar. Por los goles, otro más por los errores. Lo importante es estar juntos, no te borres. Llegó la hora, neta. Esta es la apuesta judicial para la salud. Ley 30.986. Oiga, selección de bebidas embriagantes menores de edad. Ley 124.994. Mesa Regional para la Concertación de la Política Forestal. Con el fin de fijar los lineamientos de desarrollo y protección de los bosques en el departamento y buscar espacios para construir las bases de la política forestal, la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca implementará la Mesa Regional Forestal con los alcaldes municipales y autoridades competentes. La mesa regional, que contempla el desarrollo de tres talleres, será coordinada por la Unidad Bosques de Cundinamarca, la ONF Andina, Ecofondo y la Cadena Productiva Forestal de Cundinamarca, con el apoyo de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como las corporaciones autónomas regionales, Fedemaderas y la Academia. Es de señalar que este escenario considerará los resultados obtenidos en el conversatorio sobre gestión del riesgo en el sector forestal y el primer foro regional forestal adelantados en días pasados. Los talleres se realizarán de la siguiente manera: conservación y ordenamiento territorial, martes 23 de agosto de 2011, hora 9 de la mañana a 12 del día, salón de protocolo de la Asamblea Departamental. La Cadena Productiva Forestal, lunes 12 de septiembre de 2011, hora 2 de la tarde a 5 de la tarde en el Salón de Gobernadores. Bases de la Política, martes 21 de septiembre de 2011, de 9 de la mañana a 12 del día en el Salón de Gobernadores. Durante la jornada se busca articular elementos conceptuales, técnicos y normativos, de tal manera que la política se construya con base en los intereses y necesidades del sector forestal y se convierta en un instrumento jurídico que certifique la promoción e inversión económica en esta actividad de manera ordenada y planificada. Y de inmediato nos vamos con las noticias desde Fomique, emisora Chingaza Estéreo. Le damos la bienvenida a Darío Sabogal Martínez. Hola, mi querida Patricia, qué bueno compartir contigo y con todos nuestros estimados oyentes en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país, de toda la información originada por nuestros compañeros periodistas y locutores que con verdadero entusiasmo nos cuentan cada 8 días los avances de sus propias comunidades en las 15 regiones de nuestro departamento Cundinamarca. Hace 8 días se cumplió en el vecino municipio de Ubaque la segunda cabalgata de la independencia organizada por las escuelas de campo de Ubaque, Chipaque y Une, que reúne a los cultivadores de papa del oriente de Cundinamarca. Nuestro compañero Julio Eduardo Gómez Riveros preparó el siguiente resumen especial para Recorriendo Cundinamarca. ¡Bienvenido! Apreciados amigos, oyentes, reciban un cordial saludo del programa de radio comunitaria Belén al Aire, de su emisora La Poderosa Chingaza Estéreo, programa que se origina en la vereda Belén del municipio de Ibaque para informarles de una actividad cívica que se realizó este reciente pasado 14 de agosto. Me refiero a la realización de la segunda cabalgata de la Independencia, convocada por las escuelas de campo de Ibaque, Chipaque y UNE en el oriente de Cundinamarca, es decir, los agricultores de papa de estos municipios. Algo inusual se presentó ese día 14 de agosto. Primero, los días anteriores fueron precedidos de intensas lluvias y ese sábado, a pesar de estar algo toldado, las lluvias se alejaron, desaparecieron del sector y como segundo punto especial, por todos los caminos circundantes de la vereda Pueblo Viejo, principiaron a llegar caballos al sitio denominado La Esquina, lugar previsto de reunión. Siendo las 9:30 de la mañana, se habían congregado algo más de 100 caballos, sus jinetes, rústicos campesinos, ataviados con sombrero blanco, se colgaron un hermoso poncho enviado por Fedepapa, y siendo las 10:30 de la mañana, tras un grito sublime de «¡Vuelven los caballos a Ibaque, Chipaque y UNE!», para rendir homenaje a nuestros héroes de la independencia que le ofrecieron su vida y su sangre para darnos un promisorio futuro, y tras rendir honores con ondear de la bandera tricolor, se inició la hermosa, la sublime segunda cabalgata por las veredas altas de Ibaque y Chipaque. Con presencia de delegaciones de Choachí, Fome, Quecaque, Saúne, Chipaque y naturalmente el anfitrión Ibaque, se inició este hermoso evento, 4 horas de recorrido por fantásticos caminos, veredales, extensos cultivos de papa y zanahoria, exuberantes bosques y múltiples humedales y quebradas rebosantes de aguas cristalinas. Los 132 jinetes arribaron al polideportivo de la vereda de Belén de Ibaque tras 4 horas de recorrido, donde fueron agasajados por cientos de personas. Y en su honor, un conjunto de música carranguera de agricultores del municipio de UNE los recibió con hermosas melodías y el grito de «¡Vuelven los caballos al oriente de Cundinamarca!» cerró una jornada memorable, inmensa, cívica, patriótica y campesina. Les habló desde la vereda de Belén del municipio de Ibaque su reportero de Chingaza Estéreo, La Poderosa del Oriente de Cundinamarca, Julio Eduardo Gómez Rivero. Celosita y atravesada, pero ahí la llevo como si nada, porque otra vieja como la mía ni por encargo la encontraría. Y para el próximo domingo 28 de agosto, la Fundación Yo Creo en Colombia anuncia la realización de la tercera jornada de trueque sociocultural y la inauguración de la casa gestante en la finca La Minga, ubicada 2 kilómetros arriba de Choachí, por el camino de herradura en la vereda de Resguardo Alto. Como recordarán ustedes, estimados amigos que siguen este magazine a través de su emisora comunitaria local, hace varios meses este proyecto, gestado por el maestro Pedro Medina, congregó a más de 500 participantes en esta experiencia de truequear lo que no necesitamos por cosas o productos que sí nos son útiles. La jornada contará también con una brigada médica y consultorio jurídico totalmente gratis. Para conocer más detalles del evento, saludamos a Helen Campos, líder del proyecto, quien nos cuenta cómo le fue en la segunda jornada realizada hace varios meses. Don Darío, nos fue excelente, fue nuestra segunda jornada de trueque. Tuvimos alrededor de unas 560 personas en La Minga, vino muchísima gente de la ciudad con muchos artículos. Igual el último día acudió también mucha gente del campo y pues llevamos a un feliz término el evento, que no nos quedó absolutamente nada en La Minga para truequear. Helen, explíquenos cómo funciona una jornada de trueque. Bueno, la idea es crear como una línea entre la ciudad y el campo donde nos podamos vincular todos y de cierta manera todos aprovechar aquellas cosas que tanto la ciudad tiene como el campo también nos ofrece. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta jornada de trueque? Llegan muchísimos artículos de la ciudad de toda clase, ropa, libros, juguetes, electrodomésticos, antigüedades, cuadros, todo lo que ustedes se imaginen. Y del campo la gente lleva también sus productos, entonces pueden llevar frejoas, cebollas, cilantro, uchuas, bueno, todo también lo que nos imaginemos del campo. Allá se le da un valor a las cosas y se intercambia por unas fichas que luego la gente va a intercambiar por los artículos que tenemos. Entonces el dinero se denomina los mingos, que es con lo que la gente va a reclamar la cosa, las cosas, los artículos que tenemos a disposición. Excelente esta actividad cultural que registramos en el día de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca. ¿Cuándo y en qué horario va a funcionar esta tercera jornada de trueque sociocultural en Chuachi? ¿Y qué actividades especiales se cumplirán allí? Es el próximo domingo 28 de agosto. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua. Es entrada libre para todo aquel que quiera ir, conocer, ir a intercambiar o simplemente ir a conocer nuestro proyecto de la Casa Gestante. Algo muy importante, le vamos a dar inauguración a este proyecto que nosotros les habíamos contado la vez anterior, una casa totalmente hecha en barro con las técnicas del barro, la tapia, el adobe, el bareque, con guadua, con piedra. Entonces va a ser todo el día. No es horario exclusivo, es la entrada libre. Vamos a tener también una jornada médica, entonces van a venir unos médicos de Bogotá que van a regalar como una brigada de salud a la gente, como para hacerles un chequeo, hacerles de pronto algunas formulaciones médicas. Vamos a tener un consultorio jurídico, un abogado que va a regalar asesorías a la gente, de pronto tienen alguna dificultad, entonces él les puede dar como una guianza. Totalmente gratis todo esto, don Darío. Así pues, mis queridos oyentes, este es un programa novedoso para todos. La tercera jornada del trueque aquí en Chuachi, en la finca La Minga. Por hoy, muchas gracias por su amable atención. Este ha sido el informe especial para Recorriendo Cundinamarca desde Chingaz Estéreo, en el corazón de Colombia. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Me resta invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan recorriendo Cundinamarca. Gracias a Darío Sabogal por toda su información y a todos los oyentes en Fomeque, un saludo, un abrazo cordial. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo, te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Mi Cundinamarca, mi tierra querida. Informe desde el municipio de Pacho. La capital naranjera de Colombia viene celebrando el cumpleaños 407 con una programación cultural y deportiva. Que suenen coplas pachunas, que trine la diapasón. Que suenen coplas pachunas, que trine la diapasón. Para que vuelen las penas y se alegre el corazón. Este evento inició desde el pasado domingo, cuando se dio apertura oficial a la exposición de pintores y artistas, pero hoy compartimos la programación de este evento que engalana nuestro municipio. Se me paraba el jeroz, ni pa'lante ni pa' atrás, mi burro viendo muchachas abajo en la calle real. Recorriendo Cundinamarca. Pacho Estéreo, la radio que ilumina, invita a la celebración de los 407 años de fundación de Pacho con el Festival de Arte y Cultura. Desde el 12 y hasta el 25 de agosto, vigésimo encuentro de pintores y artistas en el Centro de Acopio. Agosto 14, 10 de la mañana, inauguración, homenaje a expositores, vigésimo encuentro de pintores y artistas, Centro de Acopio. Agosto 19, 10 de la mañana, Día Institucional Pío 12 en la Plazuela. Agosto 20, 6 de la tarde, ciclo paseo, Centro. 8 de la noche, concierto de bandas musicales en la Plazuela. Agosto 21, 9 de la mañana, Festival de Comparsas Fundación de Pacho, calle Octava a Plazuela. 11 de la mañana, Festival de Bandas Musicales Plazuela. 12 del día, Ciclomontañismo San Miguel, Cuernavaca. 1 de la tarde, competencia ciclística, Mangos, San Miguel Centro. Agosto 22, 9 de la mañana, encuentros deportivos. 2 de la tarde, segundo festival, Coche Carroza Bebé, Tacuará Centro, Plazuela. Agosto 23, 9 de la mañana, Festival de Danza Folclórica Colombiana en la Plazuela. Agosto 24, 9 de la mañana, Festimúsica Pacho 407 años. Festimúsica Pacho 407 años, Parque 25 de agosto. Agosto 25, 8 de la mañana, desfile marcial. 9 de la mañana, acto protocolario. 11 de la mañana, sesión solemne en el Consejo Municipal. Apacho Estéreo, la radio comunitaria. Se une en la celebración del cumpleaños 407 del municipio de Pacho. Organiza Municipio de Pacho y Consejo Municipal de Cultura. Uno de los eventos centrales del cumpleaños de Pacho es Festín Música Pacho 407 años. Para ello, hemos invitado al coordinador del evento, Humberto Barriga. Patricia, buenos días y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. ¿De qué se trata Festi Música? Festi Música es un evento artístico en el cual se van a encontrar todos los géneros de la música, todos los estilos, todos los instrumentos, todas las edades, así como lo dice una invitación que estamos promoviendo a través de nuestros medios de comunicación. Festi Música Pacho 407 años. Es un momento para encontrarnos el próximo 24 de agosto en el marco de la celebración del cumpleaños número 407 de nuestro municipio. Se trata de hacerle un homenaje musical a nuestro municipio de Pacho. Entonces, eso es Festimúsica, Pacho 407 años. Que si es concurso o no es concurso. Inicialmente este año 2011 se va a hacer como un encuentro, una muestra de todos los géneros de la música que se están haciendo en nuestro municipio, la música rock, los DJ, la gente que canta con pista, la gente que canta con instrumentos, la gente que canta música popular, en fin, todas las edades, todos los géneros, todas las músicas, todos los estilos estarán en Festimúsica Pacho 407 años. Quienes pueden participar, todos los que le quieran hacer un homenaje musical a nuestro municipio, el municipio de Pacho. La proyección que se tiene para Festimúsica Pacho 407 años es que con el transcurrir del tiempo se convierta en un concurso, en un festival, donde se premie la participación, donde se compita por un título que debe ser muy grande, así como tenemos otros festivales de música en Colombia. Entonces, en este primer año se manifiesta como un encuentro, como una muestra, y para los próximos años, entonces, con la participación de los mismos artistas, se le va a dar un reglamento, se le va a dar un perfil de qué es Festimúsica Pacho 407 años. Festimúsica Pacho va cambiando también de acuerdo al número de años que cumpla nuestro municipio. Es decir, que este año será 407, el otro año será Festimúsica Pacho 408 años. Y este evento es apoyado por el Consejo Municipal de Cultura de Pacho, con el apoyo de Pacho Estéreo, de Radio Futurama, de HB Producciones, y estamos invitando a todas las personas que se quieran vincular a que se comuniquen con nosotros a través de la línea telefónica 313-291-0024. Agradecemos la participación de Humberto Barriga, coordinador de Festimúsica Pacho 407 años, para Recorriendo Cundinamarca. Esta ha sido la información desde el municipio de Pacho. Recorriendo Cundinamarca. En el magazine Recorriendo Cundinamarca, ahora Daniel Castillo, desde el municipio de Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con toda la información. Gracias, Patricia, y cordial saludo para usted y todos los oyentes, al igual que colegas que siempre nos unimos en esta cita semanal Recorriendo Cundinamarca. Les contamos que el pasado día jueves en la Alcaldía Municipal se dio lugar una reunión con integrantes de la comunidad y representantes de la empresa Gas Natural, donde se dio a conocer importantes avances en la llegada de este servicio a nuestra región, un proyecto que estará conjuntamente en poblaciones como Suesca, Sesquilé, Chocontá y Villa Pinzón. Escuchemos entonces a partes de esta reunión donde se habló respecto al gas natural en nuestro municipio. Ya podemos decir que el proyecto arrancó. Este es un proceso que no es de la noche a la mañana. Esto no es un proyecto que se pueda decir que esté listo antes del año 2014. Hemos adelantado los estudios necesarios para presentar el proyecto a la CREPI. Queremos también contarles que hoy le venimos a entregar al señor alcalde la radicación de la carta ante el ministerio. ante la CREC y ante la UDME, que son el primer paso para arrancar el proceso de gasificación y de la aprobación de la tarifa, para que esperemos que en el transcurso de este año tengamos la tarifa aprobada para gas natural en el municipio de Sesquilé, Chocontá, Villapinzón y Suesca. Vamos a hacer una conformación de estos cuatro municipios. Para el proceso de gas natural hay tres actores fundamentales. Uno, que es Ecopetrol, o a quien autorice explotar petróleo o explotar gas natural. Segundo, las empresas transportadoras que se encargan de donde se encuentra el gas, de donde se encuentra el petróleo, de transportarlo hasta el interior del país. Y tercero, nosotros como empresa comercializadora que ya con el gas en el municipio o en puerta del municipio nos encargamos de la distribución a cada una de las viviendas, gas natural vehicular, industria y comercio, que son a mercados con los cuales esperamos atender de acuerdo al cronograma que tenemos del transportador para el año 2014. Todos estos proyectos se remuneran a través de la tarifa. Aquí no se está pidiendo una inversión para las administraciones, se está remunerando a través de la tarifa, con lo cual uno de los requisitos para presentar la tarifa es que esto sea más económico que el gas propano, si no, no tendría sentido. Queremos también enfatizar que este es un proyecto técnico, no político. Esto es un tema de manejo de administración, de manejo de empresa, de manejo de crecer. Y en esta parte es importante aclarar que las primeras fases y etapas del proceso de gas natural se van a concentrar en el casco urbano. Estos son proyectos de mediano plazo, pero lo más importante es que ya se sembró. Este proyecto lleva el gas natural en Colombia, lleva más de 20 años. Hasta ahora no se había adelantado esta tarea, ya está adelantada. Aquí, señor alcalde, le hacemos entrega de las cartas radicadas ante la CREC, la UME y el Ministerio. Esperemos que la CREC se pronuncie en el transcurso del año, aprobando o a veces pidiendo explicaciones sobre la tarifa. Las tarifas son reguladas. Nosotros, como empresa distribuidora, nosotros no nos mandamos solos, no cobramos lo que queremos, es regulado, y la CREC está en este momento haciendo esa valoración del proyecto. Sigue que la empresa que se encarga de traer el gas por redes de acero, que es lo que yo asemejo al cuerpo humano como las arterias, desde el corazón, que es donde está el pozo, que en este caso es Cusiana, a través de las arterias lo traiga hasta estos cuatro municipios, incluyendo Sesquilé. Ellos nos han dicho que es TGI, es la transportadora de gas internacional. Ellos nos han informado que se estará llegando el tubo para el primer semestre de 2014. Así las cosas, la recomendación a la comunidad es no crearse falsas expectativas. Ya lo ha dicho la gente de Gas Natural, este servicio solo se podrá empezar a disfrutar, se tendrán ya las redes en el año 2014. Si bien entonces hay que tener cuidado con algunos inescrupulosos que en algunos municipios vecinos han ido a cobrar dineros aduciendo ser miembro de esta empresa o de otra, donde afirman que llevarían el gas en menos tiempo. Entonces, pues la empresa también ha dicho que ellos no reciben dinero, ningún funcionario lo hace, este debe ser cancelado, bien sea en la factura o en una consignación en entidad bancaria reconocida. Y pues esas son las recomendaciones básicas que se hacen ahorita cuando se inicia el proceso para ya la consecución de esta red de gas natural para el municipio de Sesquilé y otros tres de la región. Desde Sesquilé pasó la información en Recorriendo Cundinamarca con Daniel Castillo Sánchez en Angelus Estéreo. Siga Patricia y colegas con más información en los diferentes puntos y rincones de nuestro departamento. Gracias a Daniel Castillo por su participación y a todo el equipo de trabajo de Angelus Estéreo. Un cordial saludo en esta emisión para Jorge Urrego desde el municipio de Cogua, emisora La Voz del Agua. Reciba un cordial saludo Jenny Patricia y también un saludo para todos los compañeros de la red de emisoras de Cundinamarca. Como siempre, cada semana compartiendo con ustedes la información desde nuestros municipios. Soy Jorge Urrego, desde La Voz del Agua. Esta semana supimos sobre los descabezados, esa lista de los aspirantes a los cargos públicos, pues de estas listas se superaría la cifra de los 1.700 descabezados. Aunque la Registraduría Nacional entregará solo hasta el día viernes un consolidado de los cambios. Los partidos rindieron un informe parcial. Por ejemplo, el Partido Liberal negó 517 avales. La U, 500 avales. El Partido Conservador, cerca de 400. Cambio Radical, 308. Y el Polo Democrático, 16. Cuando se venció el plazo para la modificación de las listas a corporaciones públicas con miras a las elecciones del 30 de octubre, el número de avales negados por los partidos a sus candidatos puede superar la cifra de 1.700 en todo el país. Se destaca que en Cali no hubo ningún cambio entre los candidatos a la alcaldía, 12 en total, mientras que para el consejo los relevos fueron pocos, mas no así en la lista para las juntas administradoras locales. Las juntas de acción local que registraron mucha variación, así lo afirmó al país el registrador especial José Francisco Daza, quien dijo que solamente hasta hoy se podrán suministrar los nombres. Bueno, entonces nos fuimos a nuestro registrador para que él convoque a el sorteo que se va a realizar el día 20 de agosto. Y esta fue la invitación que nos hizo para que estuviéramos allí con la personera y la veeduría en este sorteo donde van a quedar ya establecidos los tarjetones. Les saluda el registrador Manuel Cifuentes Campos. Quiero presentar un cordial saludo a toda la ciudadanía y a los candidatos en general para la alcaldía y para el Consejo de Cogua. Aprovecho la oportunidad para hacerles una invitación muy especial para mañana 20 de agosto a las 9 de la mañana, hora en que se hará el sorteo para la ubicación en la tarjeta electoral. Como es conocido por los aspirantes, bien sea la alcaldía o al consejo, este sorteo debe de contar con la representación de cada uno de los partidos o de las listas inscritas, por lo menos un representante de cada una de las listas o de los candidatos, si no están ellos presentes. Por tanto, pido que en caso de no poder asistir, designen a su representante legal para participar en el sorteo, que le recuerdo será a las 9 en punto de la mañana, y contaremos con la asistencia de la personería municipal. Igualmente, a toda la ciudadanía les invito para que se hagan partícipes de toda la situación electoral, ya que es muy importante que el ciudadano elija a sus representantes y a quienes le van a administrar durante el próximo periodo. Les agradezco entonces esta asistencia y su participación en toda la situación electoral. Muchas gracias. Que nace, que crece, que nunca muere y que siempre ha vivido para sembrar. Saborosito de amor carranguero que tanto gusta y que tanto lo quiero, porque ahí quería sin tener alivio para olvidar. ¿Cómo ha sido en esta recta final, podríamos llamar la fiesta democrática aquí en Cogua? Esta ha sido una participación muy cordial. Tenemos inscritos dos candidatos para la alcaldía y para el consejo tenemos una cantidad de 8 listas inscritas con un total de 82 aspirantes al consejo, de los cuales, como es conocido, saldrán electos 11 candidatos. Sí, tenemos en el municipio el comité de seguimiento electoral, que está conformado por el alcalde o su representante. En este caso ha sido la administradora jurídica, el registrador, el comandante de policía, y también nos ha acompañado, aparte de Esta persona, este nombre, somos los integrantes directos del Comité de Seguimiento Electoral. También nos han acompañado otras personas como representantes de los partidos, de los candidatos, para una mayor y mejor toma de decisiones. ¿Qué recomendaciones para no caer en un delito electoral? A ver, estas recomendaciones, bueno, la policía tiene conocimiento sobre los asuntos, la registraduría, estamos disponibles para quien tenga dudas sobre la forma en que pueden participar en las campañas, en la propaganda política y demás. Estamos disponibles tanto aquí en la registraduría, en la policía que tiene conocimiento, las autoridades locales. Pueden hacer cualquier consulta sobre el particular para que no se vaya a caer en errores. En el censo electoral, ¿cómo estamos? ¿Ha aumentado, disminuido, permanece? Sí, el censo electoral aumentó. ¿En qué sentido aumentó? En la cantidad de inscritos, las cédulas expedidas por primera vez, que ha aumentado bastante. Entonces, siempre aumentó. Pero dentro de lo normal. Sí, en sí, en general, el aumento es normal, ha sido normal. Bueno, estamos preparándonos tanto a nivel nacional como municipal para que sean unas elecciones donde brille la democracia. Sí, esperamos que, como bien lo acaba de decir, sea una fiesta democrática con la participación de todos los ciudadanos y de la mejor manera. Igual los candidatos enseñen y le participen a sus ciudadanos para que aprendan a manejar la tarjeta electoral, que ya muy pronto vamos a tener la muestra para que ellos la distribuyan y le indiquen la forma de participar. Aquí en Cogua, ¿cuántos puestos tenemos para cumplir con esta obligación? Aquí tenemos solamente un puesto, que es el de las villas, donde normalmente han funcionado las mesas. En esta oportunidad vamos a aumentar lo que decíamos hace un momento, por aumento del censo electoral, y porque para comodidad del ciudadano se bajó de 400 a 350 votos. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener 34 mesas, que es una mejor oportunidad para el ciudadano. Ahorita se mantienen las normas vigentes, es decir, el horario va a ser el mismo, finalmente los resultados van a ser escrutados dentro de, normalmente como se hace. Sí, en general las normas existen las mismas para la votación. Va a ser de 8 a 4 de la tarde, 8 de la mañana a 4 de la tarde. La única norma que cambió y ya se va a aplicar como norma nueva es el escrutinio, que el escrutinio ya no va a ser, ya no va a comenzar el martes siguiente, sino terminado el escrutinio de mesa. Es decir, una vez que el jurado vaya entregando la mesa, así mismo la comisión escrutadora seguirá con el proceso de los escrutinios municipales inmediatamente, el mismo día. ¿Alrededor de la mesa de votación va a haber una seguridad? ¿No se va a permitir proselitismo? Sí, claro, esa es una norma que siempre ha existido, que a 200 metros de la mesa no está permitida la propaganda política, ese día no está permitida la determinada clase de propaganda política igualmente. Va a estar la vigilancia por parte de la policía, toda la seguridad normal de las votaciones. Muchas gracias, doctor Manuel, registrador municipal, y esperamos entonces que mañana se pueda hacer esta elección. ¿Cómo sería? Sí, muchas gracias, le agradezco y le recordamos a los aspirantes al consejo y a las alcaldías que nos nombren sus representantes para que estén aquí en la registraduría presentes a las 9 de la mañana para realizar el sorteo de ubicación en la tarjeta electoral. Bueno, esto ha sido otro informe de los estudios de La Voz del Agua para Recorriendo Cundinamarca. A Jenny Patricia, un abrazo muy cálido, y a todos nuestros amigos de las diferentes emisoras en los diferentes municipios, recordarles que cada día la red de emisoras comunitarias RECO tiene un desafío para mostrar al país la unidad de las emisoras. Por eso les deseamos un fin de semana y, como siempre, Dios les bendiga. Gracias a Jorge Urrego y a todos nuestros amigos en Cogua. Terminó capacitación para el desarrollo regional municipal. Un total de 700 aspirantes a cargos de elección popular que participaron en el diplomado Desarrollo Integral Sostenible de los Municipios y Regiones de Cundinamarca se graduaron en las instalaciones del Teatro Antonio Nariño. La capacitación fue promovida por la Escuela de Administración Pública ESAP Regional Cundinamarca, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Social y el Comité Técnico del Programa Semillero para el Buen Gobierno y el Desarrollo de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. El primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Llegó la hora, vamos todas a gozar, porque nosotras sí queremos celebrar. Apoyaremos nuestro equipo hasta morir, estar con ellos al final es compartir. Porque desde el municipio de Vergara, hoy nos presenta la información Robinson Guzmán y Paola Vega de la emisora Frecuencia 5. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Saludamos a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. El Colegio Fidel León Triana del municipio de Vergara finalizó con gran éxito su cumpleaños número 50, la sensacional fiesta con orquesta en tarima. Los alumnos y exalumnos disfrutaron hasta amanecer, agradeciendo la participación de la alcaldía municipal y del mismo colegio. Aprovechando que la ola invernal no ha entrado nuevamente con rigor, la administración municipal ha puesto toda la maquinaria para arreglar las vías terciarias del municipio, labor que se está llevando diariamente en unión con los habitantes de las veredas y líderes comunitarios. Es así, muchas veredas que estaban casi incomunicadas hoy en día ya encuentran vías de acceso en mejores condiciones. Por otra parte, el municipio de Nimañoa realizó la fiesta del campesino, iniciando con el gran desfile de las veredas y sus productos, acompañado con la banda marcial del municipio, seguido de sus tradicionales juegos autóctonos, vara de premios, comelón, baile carranguero y el bebedor, donde participaron las mujeres, llevando los primeros puestos la vereda de Resguardo Bajo. En la parte artística, Bernardo Vizcaíno con un excelente show, seguido de los típicos de la provincia. Y para finalizar, Yerbabuena Orquesta. Los campesinos disfrutaron y se gozaron esta fiesta. Hubieron regalos para todos ellos. La celebración del Día del Campesino en el municipio de Nimaima contó con la participación presencial de todos los campesinos nimaimenses. La administración municipal participó en la organización de este magno evento, que rinde homenaje a todos los campesinos. Hizo presencia el doctor Pedro María Ramírez, hijo ilustre de este municipio, quien ha ocupado altos cargos en el gobierno nacional, llegando a tener el cargo de representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca. El doctor Pedro María Ramírez ha estado vinculado a todos los eventos que se realizan en el municipio de Nimaima, en especial este tipo de eventos donde se resalta la labor y el trabajo del campesino. El evento contó con diferentes tipos de concursos donde el público y los participantes se divirtieron al máximo. Por primera vez se contó con una vara de premios de aproximadamente 16 metros. Los participantes se vincularon a este concurso contando con la seguridad del cuerpo de bomberos, que minimizó los riesgos debido a la altura considerable a la cual tenían que llegar los participantes, y de esta manera quien lo lograra se llevara los premios que entregaba la alcaldía municipal. La participación de las diferentes veredas incluyó el montaje de las carrozas elaboradas artesanalmente, donde se destacaron los productos que se cultivan en nuestra región. Cada una de estas carrozas fue homologada y calificada por la administración municipal, que entregaron los premios respectivos de acuerdo al trabajo realizado por la misma. Cada una de estas carrozas interpretaba la labor diaria del campesino neimaimense. Al lado de esta demostración, la participación de las candidatas al reinado, demostrando la participación de la mujer tanto del campo como la de la belleza física. Otro de los concursos fue el del comelón, donde participaron hombres y mujeres. También el concurso del bebedor, donde las participantes eran las mujeres, quitando la tradición que el hombre es el bebedor. Por último, el baile carranguero, donde dos participantes de la misma vereda hacen su presentación folclórica con la música del maestro Jorge Velosa. A este evento también hizo presencia el doctor Orlando Clavijo, representante a la Cámara por Cundinamarca. Agradecimiento a todo el equipo de Frecuencia 5, a Don Elkin Parra Chávez en la dirección general, Robinson Guzmán y Paola Vega. Este fue un informe desde Vergara, Cundinamarca, para todas las emisoras. Sigue en estudio Patricia, recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Muchísimas gracias al equipo de trabajo de Frecuencia 5 por su participación. Hoy en Recorriendo Cundinamarca también queremos invitarles a reflexionar sobre la constancia, esa virtud que debe ser un principio fundamental para la consecución de nuestras metas. La constancia, virtud que logra metas. ¿Cuántas ideas, empresas, negocios, propósitos, proyectos de vida y buenas intenciones naufragan por falta de constancia? Toda meta requiere de esfuerzo y de trabajo continuado, de algo que llamamos perseverancia. Sin ella es imposible la consecución de resultados en cualquier campo de la vida. La constancia es la permanencia en una meta que se traza con el objetivo de culminarla con éxito. Es la virtud con la cual conquistamos las metas que nos proponemos y nos brinda la posibilidad de éxito. En este camino es natural que aparezcan tropiezos, pero la constancia es esa fuerza que supera el cansancio y el desánimo para continuar la lucha. Asimismo, esta virtud provee la determinación y la seguridad para identificar claramente el objetivo a conseguir y conservar la firmeza. Con esta reflexión llegamos al final del magazine de integración Recorriendo Cundinamarca. Los invitamos a escucharnos el próximo sábado en la red de radios comunitarias de Cundinamarca, RECO. Dirección General Darío Sabogal. En la producción y conducción, Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. A todos un muy feliz fin de semana. Una y otra vez, eres mi paisano, cundinamarqués, mi abrazo de hermano. Una y otra vez, es mi paisano, cundinamarqués, mi abrazo de hermano. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca, una producción radial con la coordinación general de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Y la participación de ARMEG. Conducción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.